año 1999. Desde el reservado de su discoteca, elevado y con un cristal tintado, Nayib Bukele puede ver todo lo que ocurre abajo. El trasiego de fieles entre las pistas de baile, los baños y las barras. Nayib tiene 18 años y acaba de fundar la discoteca Code en la zona rosa de San Salvador, área destinada al turismo y al ocio nocturno. Ante sus ojos pasarán los hijos e hijas de los actuales cargos importantes en el país, políticos y empresarios. Nayib recuerda las conversaciones con su padre en las que hablaban sobre la naturaleza del poder. Su padre, de raíces palestinas, es la cabeza de la comunidad musulmana de El Salvador. Ha fundado mezquitas en varios países de América Latina. También es dueño de varias agencias de publicidad. Al principio todo se concentraba en los templos. Desde allí se organizaba la comunidad. Nuestra tarea como líderes es aglutinar todos esos poderes y guiar a nuestro pueblo. Para ello, tenemos que transformar y adaptar nuestros templos a los tiempos que corren. Esa discoteca es la base del gigantesco templo que construirá Nayib Bukele en El Salvador. Mentalidad de tiburón, que dirán en el futuro. Trabajará en las agencias de publicidad de su padre, haciendo campañas para el Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional, un grupo revolucionario de izquierdas que emprendió el camino de la socialdemocracia tras la firma de unos acuerdos de paz con el gobierno. Será el alcalde de Nuevo Cusactlán, una pequeña localidad donde en 4 años apostará por una redistribución de la riqueza y el refuerzo de los servicios públicos, marcando una gran diferencia con sus antecesores. Llegará a ser alcalde de la capital del país. Tras su paso por 4 partidos del espectro político, fundará su propio partido, conservador neoliberal, y llegará a ser el presidente de El Salvador en 2019. Año 2021. El Salvador es el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de circulación legal, con 62 votos en el Pleno Legislativo. La moneda pega un salto en los inestables mercados de las criptodivisas. Forbes señala el principio de una nueva era monetaria global. La agencia de prensa francesa sitúa el hecho entre los 14 más importantes de la historia del dinero. Al día siguiente, el presidente anuncia en Twitter que va a desarrollar una fuente de energía geotérmica salida de los volcanes de 0 emisiones orientada al minado de bitcoins. Atendiendo a cómo funcionan todos los mercados de criptodivisas y los vaivenes provocados por las ocurrencias de Elon Musk, parece que se trata de provocar una inflación artificial de la moneda para robar dinero a los pequeños inversores. El decreto emitido señala que uno de los objetivos es dotar de acceso financiero a un 70% de la población que carece de ellos. Todas las contribuciones tributarias podrán hacerse en bitcoins, así como los salarios. Todo agente económico deberá aceptar bitcoin cuando así se lo ofrezca. Con una media de 47 tweets al día, Nayib Bukele, impulsor de esta ley Bitcoin, junto con un equipo de empresarios de plataformas dedicadas al intercambio de criptodivisas, gobierna su país haciendo uso de la red social Twitter, donde su avatar aparece con destellos azules que salen de los ojos. Llega a dar instrucciones a sus ministros a través de la red social del pájaro azul, a las que estos contestan con un "a sus órdenes, presidente". Hasta llega a ofrecer en broma a Auronplay un posible ministerio de YouTube. Durante los meses más duros de la pandemia, decreta la apertura de cárceles donde encierra durante días a toda aquella persona que incumpla lo decretado por su estado de alarma. En febrero de 2020, el propio Bukele entra en sede parlamentaria rodeado de militares, haciendo uso del ejército para presionar a la Asamblea Nacional Legislativa y aprobar un plan de seguridad orientado a combatir las bandas criminales, apostando por la militarización de la seguridad. Los nuevos templos parecen unir lo cripto, lo digital y el blockchain con el control férreo y militar propios del fascismo de esta y otras épocas. Apocalipsis Now. El pueblo manda, la máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es... Francis y la popa. Somos Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una unidad de tiempo más a Post-Apocalipsis Now, oteando los tejaros de la ribera izquierda de la Albufera desde la Villana de Vallecas. Hoy es jueves 10 de junio, son las 10 menos 20, 40 minutos de retraso para compensar que el programa anterior justo entramos a tiempo. Y me acompaña hoy en el estudio Alien, que ha venido a visitar el nuevo estudio de guerrilla de Radio Vallecas. Muy buenas. Hola, al fin estoy por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el chiringo que nos hemos montado? Me gusta porque como me han dado cerveza, pues ya estoy contenta. Y claro. A los mandos del pedazo de chatarra más rápido a este lado del Manzanares está de Becariest, Precariest, que en realidad hemos empezado 40 minutos tarde porque estábamos buscando el nombre perfecto para... Muy buenas, Loro, ¿qué tal? De Becarios Precarios. Y acompañándola, tomando apuntes en su cuadernito analógico para llevar la mesa y de una vez por todas desplazar para siempre al DJ Vacías Alas de este programa, tenemos a Judith, que se tapa la mascarilla y se esconde porque no quiere que Vacías Alas entre con una motosierra a cargársela. ¿Qué pasa, Judith? Oli, estoy muy contenta de estar una vez más, otro episodio más en el podcast que recomiendan 9 de cada 10 oyentes de Herrera en COPE. Pues vamos a ir con la primera canción que te has currado para esta lista musical de hoy. O vas a hacer el base de salas y vas a decir la 1 y ya está, y la ponemos. No, no me la he currado yo, se la han currado tres sevillanos como tres soles, que son ese curro, y Papa Wilson con una colaboración de Pedro La Droga. Es Carne Artificial, de su disco Ojos de Grafeno, editado por Mogra Records en 2013. Pues puede ser que yo me lo venía escuchando hacia aquí, hacia la Villana, parte de Ojos de Grafeno, que ya había oído hablar de él y no sé si lo había escuchado, pero no me acuerdo. Puede ser que haya un disco que encaje más con este maldito programa y que no hemos puesto ni una puñetera canción de este disco hasta ahora. Mi opinión de experta en ese curro Precalifato 3x4 es no hay ningún disco que encaje mejor con este programa, en concreto Ojos de Grafeno, que se edita primero como tres EPs cortos en 2013. Fundamentalmente son tres discos temáticos acerca del amor entre humanos y robots en un futuro distópico que en realidad es este. Es que, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Dónde estábamos nosotros en 2013? No lo sabemos, ni queremos saberlo. Top 10 mejores discos de rap en español de la década pasada. Si la ciencia lo quiso, esclavo de los esclavos, robó más humanos que propios humanos. Prototipos como todo el oxígeno lo privatizaron. Dinero en microchip bajo la piel, la fe ya no resiste en un trozo de papel. Canija, esta noche nos vamos a descomponer. Cada persona tiene su código por el cual debe de responder. Todos enganchados a las drogas de una manera u otra. El profe es la penicilina del siglo Z. La salud es cosa de rico, los vicios de pobre. Países enterrados, dolor radiactivo. Intercambiando comandos, flotando bajo el wave. De ácido que está en la red, 013 Win95 en HD, rayas de MCT. Cuanto menos te gusta a ti, más le gustará a la gente. Loco por la carne artificial. Estoy loco por la carne artificial. Loco por la carne artificial. Ya no sé distinguir entre el bien y el mal. Loco por la carne artificial. Estoy loco por la carne artificial. Loco por la carne artificial. Ya no sé distinguir entre el bien y el mal. Universal, 100% carne artificial. artificial. Eurodólares, aerodeslizador especial. Biplaza, implantes de mi tatuaje ocular. No soy el de antes, modificación corporal. Adicción a la metaqueta, eterna versión beta. 2020, Sevilla llena de hijos de puta. Todos a las pantallas, emitir es nuestra meta. Virtualmente hoy voy a comerte las tetas. Desde las setas, mi panóptico visual. No cambies de canal o acabas mal. Yo te hago la comida, tú me haces control mental. Solo un chico analógico en un mundo digital. Lo normal y ese androide ya no me fía. Tú tienes de humana lo que yo de policía. Respuestas automáticas luchando contra mí mismo. No puedo seguir mi ritmo ni con toda la tecnología. Loco por la caña artificial. Estoy loco por la caña artificial. Loco por la caña artificial. Ya no sé distinguir entre el bien y el mal. Loco por la caña artificial. Estoy loco por la caña artificial. Loco por la caña artificial. Ya no sé distinguir entre el bien y el mal. Beats and chips. Ya estamos en la sección de robar noticias. Y no sé si habéis traído por ahí algo. Alguien ya me está mirando con cara de sí. Yo he traído un par de cositas. Pues a ver, cuéntanos qué tenemos por ahí en el Beats and Chips. Bueno, la cosa más loca que traigo no la he comparado como todo lo que traemos a Beats and Chips. Pero el titular dice lo siguiente: un ex miembro del Pentágono afirma que los ovnis están 1000 años adelantados en tecnología a la humanidad. Y bueno, esto va de un investigador del Pentágono al puro estilo Mulder de Expediente X, un señor llamado Luis Elizondo, que bueno, es un ex oficial de inteligencia de los Estados Unidos, y bueno, yo no sé si bueno, se le ha ido la olla, un poco como Mulder también. Y bueno, ha empezado a decirle a los medios estadounidenses que bueno, en todos sus años de investigación ha estado avistando un montón de ovnis y cosas extrañas del espacio exterior, y puede afirmar rotundamente que llevan pues eso, 1000 años de adelanto aproximadamente, así para arriba un año, para arriba para abajo de la tecnología que conocemos en la humanidad. No me quiero poner así, pero poco me parece. 1000 años. No, sí, ¿no? Poco me parece. O sea, preocupante. Ha sido como una cifra muy redonda, ¿no? Sí, por eso digo 1000 años, un año arriba, un año abajo, por favor. Puede ser 1001 años. Pero es la escala temporal. O sea, si esta peña está volando en autobuses que van muy rápido por el espacio interestelar, es que 1000 años no son nada. Es que en tiempo geológico eso es una mota de polvo. No me lo creo. Bueno, la verdad es que el propio Elizondo dice que él niega dejarse inspirar por sus propias opiniones. Además, se llama Elizondo. O sea, es un hecho que ha pasado desapercibido porque ha dicho una burrada que flipas, pero es que este señor se llama Elizondo. Se llama Elizondo y es investigador de allí, de Estados Unidos, sí. Sí, sí. Un típico nombre que encuentras en el Pentágono. Bueno, y esto además va un poco enganchado a la siguiente historia que traía. La cosa es que las dos siguientes que traigo, que están unidas, ¿vale? Los voy a contar como uno solo. En realidad son historias normales, pero que el titular las hace parecer como algo súper espectacular. Y una de ellas pues tiene relación con objetos voladores no identificados. Y es que, bueno, a ver, lo que yo he encontrado es que bueno, que ya estamos muy cerquita de tener taxis voladores. A ver. Como en el quinto elemento, por fin. Por fin. Habrá taxis voladores en Cuéntame. No es por volver a repetirme y citar otra vez más otro tema del disco que he traído de ese Curro y Papa Wilson, pero estoy citando literalmente. Y además que se ha muerto Antonio Alcántara. Bueno, han sacado su muerte en Cuéntame, o sea, en 2021. Y pensábamos que este año ya no podía darnos alegrías. Muere de coronavirus. No lo sabía. De Antonio Alcántara muere de coronavirus. ¿En serio muere Antonio Alcántara de coronavirus? Sí, además que han hecho como una especie de... riguroso directo. Fast forward hacia el futuro y sí, sí. Tremendo spoiler, también te digo, ¿eh? No, coño, lo han sacado ya en la serie, no es tremendo spoiler. O sea, entendemos que el oyentariado de Post Apocalipsis Now está al día. Está al día, claro. Con Cuéntame. Y si hombre, no, por supuesto, este es que es programa. Prioridad. El oyentariado de Post Apocalipsis Now, de hecho, tiene como dos citas absolutamente impepinables por semana. En el caso de Post Apocalipsis Now es cada dos semanas, pero el de Cuéntame es zacapum, o sea, totalmente. Cada siete días. Necesario. Hemos interrumpido a alguien para variar. No, no, nada, estaba hablando eso y la, bueno, esa es la noticia, sin más, un pavo que ha dicho que, bueno, los taxis ¿qué? Voladores dentro de poco, fin. O sea, estás haciendo fish and chips real, que es leerte el titular y ya está, y... Claro, aquí hay hacemos un pavo las... que ha dicho que va a haber taxis voladores. Aquí hacemos las cosas bien. Eso es. La siguiente noticia magufa, que suena como algo súper espectacular, pero no lo es tanto, es rompen el récord de internet cuántico a través de fibra óptica. A ver. Rompen eso. El récord de internet cuántico a través de fibra óptica. O sea, no entiendo nada de esta... O sea, creo que no entiendo ni el concepto internet, ¿vale? Sé cómo funciona, pero ni entiendo internet cuántico, ni desde luego entiendo cómo funciona la fibra óptica. ¿Hay algún dato más que nos puedas dar? Sí, sí. Bueno, en realidad yo creo que los que escribieron esto tampoco mucho, la verdad. Pero sí que explican brevemente que en realidad el concepto de internet cuántico básicamente se basa en sustituir el concepto básico de utilizar ceros y unos para la comunicación digital... Y que no sea ceros y uno, sino que puedan ser ceros o unos. Básicamente, lo que aquí está diciendo... Esto lo explicó Alejandro Gaita en el programa que hicimos sobre computación cuántica, no internet cuántico, ¿no? Post Apocalipsis Now, tu podcast de tecnología en el que solo alguien y los expertos saben lo que es la tecnología, de alguna eso manera. Es. No, yo tampoco lo sé, solo hago como que lo sé. Javi y yo sabemos y reiteraremos que alguien es la persona más peligrosa que forma parte de este programa por todo lo que contiene ese cerebro y por todo lo que sabes. Me siento honrada de llevar ese título. Sí, claro, para nosotros es peligrosa, por supuesto que es algo bueno. Claro, claro, lo doy por hecho. Es un parche... Sí. Con letras en japonés. Maravilloso. Pues esas son las cositas que traía yo. Yo tengo una noticia. Bueno, y es que ya ha llegado la utopía, o eso he creído yo, porque luego la han desmentido, ¿no? Pero he abierto Twitter y he dicho, ya estamos en la utopía, ya está aquí. En Antena 3 Noticias dicen, aumenta la preocupación entre los jóvenes y los padres de los barrios más pudientes ante el aumento de agresiones que parecen responder a un nuevo reto viral que se conoce como la caza del pijo. Y yo, ¿qué? Ya está. ¿Qué? Gracias. Es el sueño húmedo de Úrsula K. Le Guin. Bueno, pero de Úrsula K. Le Guin y de muchos de los que poblamos este lado del Manzanares. Y cada día de más gente, como diría Matías Prats. Luego dicen que la juventud... que si son unos vagos, que si no trabajan... Tíes, sois el futuro y la esperanza de esta nación. Gracias. Gracias desde Radio Vallecas. Además que lo ha dado Antena 3 Noticias, que nunca mienten sus titulares. Pues no, mentira, no, porque al final no. Según ha publicado La Vanguardia, que como es un periódico, pues investiga un poquito más de lo que son las televisiones, la Policía Nacional ha desmentido esto, no existe ningún tipo de amenaza de caza al pijo y esto era pues como un bulillo que estaba circulando por ahí. Pero bueno, Antena 3 lo había dicho y yo por un momento he dicho, hostia. Tú imagínate, o sea, después de décadas de amenazas neofascistas y nazis en esta ciudad y de repente Antena 3, ¿no? Es como alerta, caza al pijo, ¿no? Como black alert, cuidado. Subid los escudos, todo mal, protegeos. Es como, sois unos hijos de la gran cerva. De hecho, se vio hace poco en Instagram, que creo que era en Instagram, que todas las publicaciones que había con el hashtag de la caza del pijo estaban hechas por medios de comunicación, alentando a... Como a la existencia de este reto, pero nada realmente como relacionado con el reto de manera directa. Es que se merecen que esto genere el reto de verdad. Eso es, han dado como ideas. Se merecen haber dado la idea y que esto no, al final... Porque al final Caza al Pijo es el hijo de los directivos de Antena 3, de A3 Media. O sea, eso está clarísimo. Es un poco el remozado del refranero popular, ¿no? O sea, pegué a un pijo y me mataron y me llamaron pegapijos. Es como... Hey! Yo tengo un Fish and Chips, pero es un poco analógico. Mi noticia es que he visto la tele, ahora vivo en una casa con tele. Y viendo la tele, pues me he enterado de una noticia, que es que hay una aseguradora que es una especie de filial de AXA Seguros, que te asegura el boleto de la Bonoloto, o de la Primi, de la Primitiva, o de la Lotería. Y tú dirás, ¿y para qué quiero asegurar mi boleto de la Bonoloto? Bueno, pues porque si te toca, esta gente lo que hace es pagar ellos ese 20% que tienes que tributar a Hacienda por haber ganado la friolera de más de 40.000 ñapos, de tal manera que tú percibas el dinero de tu premio íntegro, ¿no? Y yo, o sea, tampoco me quiero poner socialdemócrata, pero es como, me estáis robando de sanidad y de educación. O sea, esto es como, ¿es esta tecnología? Bueno, si entendemos el capitalismo como una tecnología que nos subyuga a todos en un régimen de biopoder, de patatín patatán, pues entiendo que sí es tecnología, pero en cualquier caso me parece una desfachatez. Yo, claro, la escritura es tecnología, o sea, todo es tecnología fuera. Amén. Yo, la verdad es que me he quedado un poco flipando con lo que has comentado. Me ha resultado un poco raro el concepto. ¿Es siquiera supongo que no importa mucho en estas manos, pero es siquiera legal hacer eso? O sea, la cuestión es que yo entiendo que sí, porque además he estado investigando brevemente, o sea, no más de 30 segundos, desde luego, para traer este Fish and Chips, pero la cuestión es que te descargas una app por la que pagas una cantidad que a mí me parece simbólica, que no sé si estamos hablando de 50 céntimos o incluso menos, y claro, yo me pregunto de dónde sale todo este dinero para pagar al asegurado a quien le toque. Claro que estadísticamente pues también habría que ver las probabilidades, ¿no? Pero ¿de dónde sacan esta pasta para pagar ese 20%? Insisto, si ganas más de 40.000 euros, porque si ganas 40.000 o menos no tienes que tributar a Hacienda ese 20% del total del precio, pero aún así mucha descarga de app tiene que haber para o sea, no sé cuánto es el 20% de 40.000 napos, pero que alguien de ciencias haga la cuenta y nos lo ponga en el Twitter. Sí, huele mal. Yo entiendo que es legal. Bueno, hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Que esto, quiero decir, que también ha pasado, por ejemplo, con los anuncios. Iba a decir, entiendo que es legal en tanto que es un anuncio en la televisión. Pero claro, también pasó con las casas de apuestas online, que efectivamente estiraron al máximo el periodo de legalidad de hacer este tipo de publicidad, porque luego se está viendo que en realidad esto no se puede hacer, ¿no? Pero claro, yo entiendo que están en una situación de, pues que me quiten lo bailado. Yo de momento tiro para adelante y si luego alguien decreta que esto no es legal o lo que sea, pues... Pero yo igualmente tengo una duda. El tema de asegurar los boletos de lotería, o sea, ¿tiene también que ver a lo mejor con que, yo qué sé, tienes un boleto físico de una lotería de la ONCE o de la Primitiva o del Euromillón? Si a ti te toca el billete y, yo qué sé, se te moja, se te rompe, se te quema, se lo come el perro, cualquier cosa, ¿eso te lo cubre la aseguradora? Yo apuesto porque no. Habría que leerse la letra pequeña. Seguro que no. No, porque esta gente lo único que hace es que dice que no vas a tener que pagar impuestos. Claro, o sea, al final es un mensaje dirigido a los youtubers que viven en Andorra que no echan la lotería. Entonces, igual como negocio, el próximo Fish and Chips dentro de 15 días es que esta gente ha tarifado y se ha hundido su empresa. O sea, lo curioso de esto, lo que me parece peligroso de esto es que, claro, está apelando a la vez a dos cosas, ¿no? Uno es la instauración o el fomento de la cultura del miedo, de vas a perder lo que es tuyo, que a la vez es impepinablemente totalmente anticomunitario, ¿no? Porque ese 20% que tú tributas cuando ganas 40.000 pavos, que es como, neno, si me dan 40.000 pavos y tengo que pagar, no sé, 10.000 de impuestos, es como, pues yo qué sé, ¿sabes? Hay gente que necesita comer y hay escuelas públicas que mantener y hay médicos que pagar, ¿no? Y en ese sentido es como totalmente anticomunitario. En tanto que lo que se está asegurando aquí es que tú puedas ser una individualidad sin ningún tipo de conexión con tu contexto, ¿no? Es como tú ganas 40.000 pavos o 50.000 y los 50.000 van a ser para ti. De nada, ¿no? AXA Seguros. Yo traigo un último Fish and Chips, no sé si tenéis más, pero es The Fish and Chips de esta semana, ¿no? Hemos hecho la introducción del programa sobre El Salvador, que ha sido el primer país en aceptar el Bitcoin como una moneda de curso legal dentro del Estado. Bueno, ya hemos explicado un poco en la intro los peligros que puede conllevar esto, si esto se extiende, que puede ser también una operación de marketing y que este Bukele, Nayib Bukele, puede ser un mini Elon Musk, pero aquí hay otra intrahistoria que no hemos sabido resolver y pedimos a las masas del oyentariado que nos ayuden en esto, y es la peña que se pone brillos en los ojos. O sea, este señor es el presidente de un país, el presidente de El Salvador, y su foto en Twitter tiene como los ojos iluminados como si fuese Cíclope, el de los X-Men. Pero es que si buscas a la gente que le ha retuiteado, son también CEOs de compañías de criptomonedas y todos tienen los ojos iluminados. Entonces, ¿qué? Esto es una red flag. Encontrarte a gente con el avatar como si tuviese los ojos iluminados, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pues, duda cabe? ¿Puede ser que sea esa cultura que se ha generado a través de hacer memes muy exagerados como hace Elon Musk? En plan, si Elon Musk hace eso y le sale bien, ¿por qué nosotros no? ¿Puede claro, ir por es ahí? Como, es como el deep fry, ¿no? En plan, como los memes tipo deep fry, que, sí, tienen, sí, que están como súper exageradísimos en edición y demás. ¿Elon Musk hace memes? Creo que solo hace eso. Bueno, nos rompe. Aquí también se hizo un fish and chips de los memes que estaba rompiendo Elon Musk. Que era, en este caso, el de los Sea Shanties, me acuerdo, que estaba muy guapo, hasta que Elon Musk tuiteó un puñetero Sea Shanty y lo rompió. Bueno, es que es tal cual, no nos dejáis tener nada bonito, tío. Claro, no, es increíble, quitan todos los memes. Pero yo quiero volver a esto. ¿Qué significa la gente que se pone los ojos brillantes en los avatares de las redes sociales? Yo creo que es eso, que tiene un poco que ver con la movida esta, la modita del deep fry, ¿no? En plan... Ya no solo el deep fry, sino... ¿Qué es el deep fry? Cuéntanos, exacto, cuéntanos qué es el deep fry. Para, es los, como... para los que somos como casi ya de antes de los millennials. Ok, el deep fry es como una edición de memes súper exagerada en la que se quema mucho la imagen y se pixela mucho y como que se distorsiona a unos niveles súper exagerados. Eso es un poco el como el para deep ya fry. No llegar ni a reconocerlo, ¿no? Prácticamente. Claro, más o menos ese rollo. O sea, hay niveles de en plan, deep fry, yo estoy comillas. Tan dentro que aunque esté pixelado y no lo reconozca ni el generación Z más generación Z, yo sé de qué estamos hablando. Efectivamente. O sea, que es porque... un mecanismo de, digamos, legitimidad y pertenencia. O sea, en tanto ser. Que es exclusivo, ¿no? Es un mecanismo que, sí, no, sí. No es tanto exclusivo, sino un mecanismo de ultra exageración a lo absurdo, hacia lo absurdo. Entonces, dentro de esa movidita del deep fry, hay como dentro de ello otra historia que es como poner como brillos blancos en los ojos súper exagerados a la gente que sale, a los personajes que salen en los memes. Entonces, no sé si habéis visto este meme de un señor negro calvo con los ojos súper brillantes como si fuera de Dragon Ball, ¿sabes? En plan, como tiene el como típico... si fuese un anime. Claro, sí, el alemán que no está aquí ahora, cuando lo comentamos en el grupo, decía, esto tiene que ver con los otakus. Pero, es que sí. Pero, esto es una aseveración muy amplia. O sea, alemán, necesitamos que... Es que has faltado el peor día. Claro, tenía para una persona que tenía una razón de peso para no venir, pero bueno, sí que es verdad que le estamos echando de menos aquí y seguro que él, tanto si nos está escuchando como si no, seguro que también está echando de menos aquí. Te echamos de menos, nosotros. Alemán. Alemán, te queremos. Bueno, pues... vamos cerrando este Fish and Chips que se alarga ya y... Judith, ¿qué temarraco vamos a poner para cerrar esto? De la manera más digna posible. Mira, veréis. Yo es que soy de usera, ¿sabes? O sea, no está es verdad. Está súper guapo lo de... Mira, veréis. O sea, conjugar uno en segunda persona del singular y luego en segunda persona del plural. Bueno, es mentira, no soy de usera. Soy de Segovia, pero como el primer sitio en esta ratonera infecta llamada Madrid en el que me he sentido en casa es usera. Entonces os he traído un tema de Ergo Pro... Otrora también conocido como Bobby Nigeria, que es de Orcasitas, de pura cepa, y es un tema que tiene a pachas con Deva. Es un single de este año que ha salido hace poquito y se llama Black and Proud, y básicamente habla de esto, de ser un artista de música urbana negro en este país. Vamos con ello. Crecí en el sur de Madrid, la costa el rato, esto no París. A veces oigo disparos como rezándole a París. Back to back el premio partís de haber ganado dinero en París. No te incluyo en el Remagi, por pegarte en el Remagi. Big boy, pero no tiene dinero. A mi lado siempre está mi frero. Big man team, pregunta a miguero. Me lleva pa' su casa, pero yo ni quiero. Hey, me busca el mal y no pudo ser. Nosotros dry a 5 mamón. Y tú solo eres CBD. Hey, Bobby, Deva, Lilicia, Dan, no Eva. Quieren ponerte a prueba. Y si estamos delante, neva. Bobby, Deva, Lilicia, Dan, no Eva. Quieren ponerte a prueba. Y si estamos delante, neva. Dolor y sangre en mi piel, solo mamá puede juzgarme. Nos robaron y nos dejaron muertos de hambre. Black and I'm proud, black and I'm proud. Run a man down, no sé cómo lo han dado. Yo soy de Antigua Maggi, no saben distinguir. Sin rapil me caliz, Belvedere en el caliz. No nos hablamos low-key, triunfando por lo bajo. Me ayudaron mis santos, haters bang it by here. Deja que hablen de mí, fuck them baby, you know me speak. Oh my hako shit, Spanish rappers quieren mí. Que odies a mi enemigo, eso no te hace mi amigo. De dónde salí, no sé, hablo sigo la mía. El respeto que tengo, me lo ganes así. Orgullosa esta negra, va a cantar mi sentir. Bobby, te va, quieren ponerte a prueba. Ting-ting, loca, ¿quién te sirve la cena? Bobby, te va, quieren ponerte a prueba. Ting-ting, loca, ¿quién te sirve la cena? Dolor y sangre en mi piel, solo mamá puede juzgarme. Nos robaron y nos dejaron muertos de hambre. Black and I'm proud, I'm black and I'm proud. When I'm down, no sé cómo la han dado. Dolor y sangre en mi piel, solo mamá puede juzgarme. Nos robaron y nos dejaron muertos de hambre. Black and I'm proud, I'm black and I'm proud. When I'm down, no sé cómo la han dado. Seguimos en Postapocalipsis Now desde el estudio de La Villana y según me cuentan desde la técnica de Becaries Precaries, pues ya tenemos con nosotras a Paqui, ex del Coño Records, que vuelve una vez más a los micrófonos de Radio Vallecas desde el Agro. Muy buenas, Paqui. ¿Desde dónde? Desde el Agro. El Agro, elagro.com. Elagro.com, esa, tu sitio de confianza. Mi sitio de confianza. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? También nos acompaña otra persona, Pepe, activista contra las minas y que nos habla desde Badajoz. Muy buenas, Pepe. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Y bienvenido a Postapocalipsis Now. Te pedimos disculpas por esta entrada, así un poco como un elefante en una cacharrería por nuestra parte. Habéis iniciado los dos la sección de problemillas técnicos del programa, que ya recogimos el testigo del Coño Records que hacía Paqui hace tiempo y que es un clásico ya de esta radio. Siempre tener unos problemillas técnicos cuando empezamos. No pasa nada, eso que te ha hecho con cariño. Os hemos querido rejuntar aquí en esta sala digital y herciana en las ondas porque, bueno, hablando con personas que teníamos en común, entendemos que venís a hablar de dos problemas que tienen mucho que ver, aunque a priori puedan parecer distintos, ¿no? Por un lado, Pepe, pues bueno, activista contra las minas extremeñas. Ya las hemos mencionado alguna vez, ¿no? Estas minas de litio que se pretenden abrir en varias zonas de Extremadura y que han suscitado, cuanto menos, pues las reticencias de cierta parte de la población que se ha agrupado en movimientos para pararlas. Paca, por su lado, pues nos ha comentado que ha entrado a formar parte de movimientos de resistencia contra los molinos eólicos ahí en Galicia, pero nos consta que estos movimientos también se están dando en otras zonas, como la zona del Bajo Aragón, del Estado español. Y nos parecía interesante, pues, un poco agrupar estas dos pequeñas entrevistas, pues, para poner puntos en común que pueda haber en esto. Entonces, si te parece, Pepe, empezamos contigo, ¿no? ¿Cuándo empieza esto del planteamiento de las minas de litio en Extremadura y quiénes son los principales promotores de estas minas? Pues esto empieza a moverse, sobre todo en la de Cáceres, que es la primera que entra en escena empieza a moverse sobre 2016 y bueno, y detrás de estos proyectos del litio hay algunas empresas que son como Infinity Lithium, detrás de la fábrica de baterías están Five Fortes y así, que bueno, no sé si inventarla es como inventar la bicha, pero la verdad es que bueno, pues son un par de empresas que andan bastante relacionadas, que proceden de otras aventuras tecno-utópicas, como es el grafeno, una antigua, vamos, un proyecto que surgió por la zona del Levante y que al final terminó siendo pues un pedazo de pufo del que esta gente que está intentando organizar el tema del litio en Extremadura, que se reúnen con el presidente de la Junta de Extremadura y que son recibidos en la universidad con poco menos que los brazos abiertos para que traigan la innovación del litio a esta región empobrecida, como la ponen, pues esa gente viene de un proceso judicial en el que salieron declarados culpables y culpables de estafa. Vaya. Sí. Sí, de hecho hay un artículo por ahí en el Salto que lo cuenta. Además es muy curioso que hables del grafeno, justo veníamos hoy sin que Judith supiese que íbamos a acabar hablando de esto, venía presentando esta sección, un tema del disco de Ojos de Grafeno, de ese curro que salió allá por 2012 y era una palabra que sonaba así como muy moderna, ¿no? Muy del futuro, y es un poco claro. El plan en el que vendía a venderlo esta gente que era el futuro y en realidad era un poco el timo de la estampita, ¿no? Sí, justo eso. Sí. Y Paqui, por tu lado, ¿cómo surge esto de este plan eólico para Galicia y cuáles son los principales agentes que hay detrás de esto? Claro, a ver, el plan eólico yo creo que surge un poco como al hilo de lo que estaba contando Pepe, como surge en Extremadura, ¿no? Con la base esta de los... Bueno, no, un poco distinto, porque lo de los eólicos es todo el rollo de la transición ecológica, ¿no? Las energías renovables, ta, ta, ta. En este caso son fondos de la Unión Europea, subvenciones y demás que están dando para esta transición ecológica y que, bueno, pues se supone que las empresas tienen que administrar, pero siempre eligen cómo montar los parques, pues en sitios en los que le va a salir más barato. O sea, si tú ves las estadísticas, donde más están proyectando parques es en Castilla y León, seguido de cerca por Galicia. En la Sierra de Madrid no hay proyectado ni un puto molino. Y bueno, al final yo creo que responde un poco a zonas en las que a las empresas les cuesta mucho menos dinero invertir porque les sale por 4 duros, ¿no? Esto es así. Y creo que esto sí lo tiene en común con Extremadura, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿dónde van a montar? En este caso es una mina, vale, no hay litio en todas partes, pero yo creo que hay un componente de que no quieren gastarse la pela y van a donde van, ¿no? Y por ejemplo, en vuestro caso, bueno, Pepe ha señalado a ciertas empresas también la colaboración con la administración pública. De hecho, según tenía entendido yo, en Extremadura hasta se planteaba en la universidad pública abrir una cátedra de máster de litio o algo así, en la cual, bueno, pues iban a traer a gente que eran al final los CEOs de estas empresas encima a dar clase en la universidad pública. Por allá en Galicia, ¿quién anda detrás de estos? ¿Qué empresas o administraciones públicas están...? En este caso, hablo de mi zona en concreto, que es Valdecorras, pero también la zona de Courel, El Bierzo y demás. Sobre todo, es una empresa holandesa que se llama Starcraft, otra empresa italiana, son las que más parques están proyectando todos los días, pero tantos que se solapan unas a otras, los mismos terrenos. O sea, tú te levantas un día y de repente hay 3 proyectos nuevos de parques, de sitios que las empresas compiten entre ellos, solicitan los mismos sitios. Ninguna empresa, vamos, algunas tienen sede en Madrid, pero casi todas son empresas europeas, porque por lo visto en Noruega no hay montes para montar molinos. Debe ser. Has mencionado, ¿no?, un poco estos mantras que se repiten muchas veces. Obviamente no los estamos poniendo en cuestionamiento, el de la transición ecológica, por supuesto que creemos que cada día además acucia más a los estados y a los diferentes agentes hacer estas transiciones. Pero sí que hay un revestimiento un poco de que cualquier cosa que venga de esta transición ecológica hacia lo verde, ¿no?, parece que está exenta de críticas, ¿no? Con el tema de las minas de litio, en el marco de la proyección de España 2050, que está muy vinculada a estos fondos Next Generation de la Unión Europea, vienen supeditados al hecho de que pues los países hagan estas transiciones ecológicas. ¿Cuáles son los principales impactos medioambientales que van a dejar estas minas o que han dejado en otros lugares y que tienen, digamos, en su agenda estos movimientos que están resistiéndolas, Pepe? Bueno, pues yo creo que la principal afección es el tema del agua, que además, pues eso, un poco ligado a lo que comentabas de la necesaria transición ecológica, que la lástima es que nos están queriendo colar, pues eso, un marketing verde para seguir generando beneficios a las empresas privadas y para seguir acumulando el capital en las mismas manos. Pues la principal afección es el tema del agua, que la minería necesita para trabajar unas cantidades de agua que son pues brutales, y realmente en Extremadura, con el cambio climático mediante y todo este tema, no disponemos de ese agua. Otras actividades que proponen la administración, que son como la extensión de los regadíos y cosas así, siguen sin plantearse en ningún momento en los estudios climáticos que hacen para la región la escasa capacidad que tenemos de retener agua. Y todos estos proyectos mineros, pues bueno, en Cañaveral, que es uno de... Bueno, la mina de Cañaveral, que es una de las que hay planteadas por ahora, precisamente el otro proyecto grandilocuente, como fue el AVE, acabó con dos de los tres manantiales que había en la zona y que surtían de agua a los pueblos de esa región. Y ahora mismo pues se mantiene un único manantial con el que tienen que regar pues todos los pueblos que hay allí alrededor. Y bueno, pues el tema de las minas acabaría pues por completo con la... Vamos, es que directamente es que no saben los números. No hay agua suficiente como para... Incluso los pantanos que hay que se podría extraer de ahí no mantienen agua suficiente para tener una minería trabajando pues el tiempo que la pretenden montar, ¿no? Y bueno, y luego aparte pues todos los derivados de las voladuras, los derivados de los lavados, los problemas que puedan ocasionar las balsas de tóxicos, pues yo qué sé, es que al final la minería no solamente es que vaya a degenerar ambiente, sino que va a echar a la poca gente que queda ya en los territorios, la va a terminar echando porque al final van a destruir el espacio en el que vive. De hecho, esto que señalas ya viene hilando con la siguiente pregunta, que creo que es la misma para los dos, tanto para ti como para Paqui, y es que muchas veces quienes andan detrás de estos proyectos y las administraciones públicas que se quieren poner la medalla, ¿no?, hablan de invertir en riqueza y trabajo para las personas que residen en el lugar. Y Paqui, en el caso del plan eólico, no sé si este argumento también se ha esgrimido y si pues tenéis datos o habéis visto si esto ha sido así en otras zonas anteriormente. O... Claro, a ver, este argumento es el que se esgrime todo el tiempo. O sea, por una parte hay que decir que cuando la gente dice se montan unos molinos en unos montes, tú te imaginas unos montes vacíos, lo cual es mentira porque la peña, o sea, hay aldeas a 20, 30 kilómetros, no hablamos de molinos de 50 metros, hablamos de macroparques, de un mogollón de molinos de 200 metros, o sea, la gente en los montes tiene viñas, tiene abejas, tiene movidas, todo esto desaparece. y lo venden mucho con el rollo de que es algo que va a repercutir positivamente en la economía de la zona, porque en el caso de Montes Comunales, por ejemplo, la empresa que quiere montarlo paga dinero a los propietarios de Montes Comunales. Si los montes son del concello, el alquiler se paga al concello, pero en realidad, quiero decir, es un dinero que nadie de quien vivimos aquí vamos a ver. El dinero se quedará por ahí, no sabremos nada de eso. Lo de los puestos de trabajo, es verdad que se contrata gente para construir los parques, no sé qué, esto puede ser un trabajo de un año, porque luego la gente que lleva los parques es muy poca gente, son trabajos especializados que las empresas traen a su propia peña para llevarlos a cabo. Quiero decir que no te van a contratar a ti para llevar el parque eólico y vigilarlo, ¿sabes? Que viene un señor de Noruega. Sí, está claro. Claro, es que es como vida, porque es como igual te contratan a ti para dar con el tractor, claro, un día, ¿sabes? Se van a traer a su primo para darle el curro. Con trabajos, pues esto, como muy temporales y que realmente no merece la pena todo lo que te estás cargando para el dinero que efectivamente se va a quedar ahí. De hecho, me sorprende porque antes has comentado, ¿no?, que el proyecto del AVE se cepilló bueno, una parte del paraje natural, y es curioso que se hable de esto, ¿no?, de las obras de infraestructura del AVE en Extremadura, que yo creo que es un caso famoso en toda la península ibérica por la absoluta desconexión que tiene del transporte terrestre por vía de hierro, vamos, o sea, del tren. Y la situación de los trenes que ya existen, que es en plan de que se estropean cada 2x3, que eso es como tirar un dado, coger... Claro. Entonces es curioso porque a la vez que se está invirtiendo en infraestructura para, digamos, articular, en según qué infraestructura, ¿no?, para articular un territorio, bueno, que no es de los más densamente poblados de la península, desde luego, no atendiendo las necesidades reales de la gente que vive allí y que lo pide, y al mismo tiempo... Están invirtiendo en infraestructuras mineras que se supone que van a llevar más trabajo a la región, pero claro, lo que se nos cuenta, la experiencia, ¿no?, la vivencia desde allí que nos transmites es, en realidad, están desplazando a la gente, ¿no? Entonces, claro, bueno, que seas paranoico no significa que no te persigan, quiero decir, ¿es esto realmente una estrategia para despoblarlo ya despoblado, por decirlo de alguna manera? A ver, pues la verdad es que muchas veces, a pesar de sonar un poco paranoico, la verdad es que no nos queda más remedio que entender que es un poco el objetivo final, o bueno, que al final pueda ser como más suculento la concentración de la población, que es algo que se lleva haciendo también mucho tiempo, ¿no? Pero sí, totalmente, con el tema del tren, el tren convencional, el que unía realmente el territorio, ha sido desmantelado por la administración en los últimos años, lleva más desmantelándose, no sé, los últimos 40 años, supongo. Y a día de hoy las conexiones son prácticamente inexistentes, hay trenes que llegan a las principales localidades de la región, a las ciudades y a Mérida, pero claro, luego hay una desconexión brutal por todo el resto del territorio, y de hecho no tenemos ninguna, no podemos cruzar Extremadura de punta a punta, de norte a sur. No sé si... No podemos ir hacia Salamanca porque no tenemos conexiones. Y eso enlaza bastante con el tema de la idea esta que están queriendo introducir, el coche eléctrico y toda la transición a la movilidad eléctrica, cuando aquí el AVE se ha construido principalmente para pasar por Extremadura de largo, porque a Extremadura el AVE, teniendo en cuenta los precios que tiene y que simplemente sirve para conectar Madrid con Lisboa, pues esa era la idea inicial, pues a las extremeñas y a los extremeños nos importa más bien poco, y sin embargo el tren convencional están quitando turnos, quitando tramos de vía, al final lo están desmantelando y de aquí pues no podemos utilizar el tren convencional, es que prácticamente está muerto. Bueno. Y al final eso, pretenden introducir todos estos proyectos desarrollistas sin ningún tipo de visión crítica hacia ellos, porque realmente no vienen a dar empleo. Yo qué sé, el Instituto Nacional de Estadística recogía que la industria minera en España da una media de 4 empleos por empresa minera. O sea, que es que, yo qué sé, que es que el trabajo va a ser mínimo. Y aparte, pues eso, que tampoco es que no nos podemos fiar ni lo más mínimo de las personas que quieren, de los CEOs de estas empresas que quieren agujerear el territorio extremeño, porque es que vienen de procesos judiciales de estafa. Entonces, como es eso, el timo de la estampita, y las administraciones pues colaboran con ellos de lleno. Se facilitan absolutamente todo. O sea, la parte que une a estos dos proyectos, así muy en resumidas cuentas, es que es llenar, petar Galicia de molinos para llevarle energía a Madrid, porque creo que Galicia ya produce de sobra la energía que requiere. Y en el caso de Extremadura, de nuevo, el coche eléctrico se plantea como una solución para las ciudades, para unas ciudades congestionadas ya de humos y de coches, que bueno, que ese sería otro debate, ¿no? Plantear si lo que necesitan las ciudades es sustituir cada coche de gasolina que hay por un coche eléctrico, ¿no? Que claro, parece que no va a resolver prácticamente ni... Claro, porque además sigue sin cuestionar el principal problema, que no es los productos que tenemos, sino que el consumo que hacemos de ellos, ¿no? Totalmente. Bueno, ambos estáis en contacto o habéis formado parte de plataformas de resistencia contra estos proyectos. ¿Cuáles han sido, digamos, cómo se forman, en qué contexto se forman estas plataformas, y si estáis en contacto con casos similares que se estén dando en otras partes de la península? Yo en concreto, en la plataforma en la que estoy, estamos, claro, en contacto con plataformas del resto de Galicia y también, sobre todo, de la zona del Bierzo, Cabrera, bueno, parte de León que más linda con Galicia. Sí que hemos estado hablando últimamente con gente de Extremadura por el tema de, bueno, las placas, los parques solares, ¿no? Que sobre todo que en parte de León también están intentando cómo montar esto, y también Extremadura, por lo visto, están con este lío. No lo sé, o sea, yo tengo un poco la sensación de que, bueno, se lo están cargando todo, y al final, o sea, en el sentido de que parece que somos la gente que vivimos en los pueblos las que tenemos que comernos los inconvenientes para que la ciudad sea más verde o la ciudad sea más sostenible, o no sé cómo decirlo, ¿sabes? Pero no sé, yo... estamos todo el mundo un poco desesperadito con esto. Sí, sí. Y no quiere decir que os plante, que os posicionéis teóricamente, digamos, contra este tipo de energías, que muchas veces también es lo que se esgrime desde estas compañías, ¿no? Para a lo mejor menospreciar o ridiculizar a estos movimientos, ¿no? De es gente que no quiere esto o quiere seguir apostando por modelos dañinos. Cuando no es para nada así, ¿no? Es una simplificación del discurso por su parte. Claro, o sea, yo creo que verlo como no, es que estáis en contra, porque esto es un poco una luz importante de esta movida, ¿no? Como que es, no lo sé, a lo mejor con la minería o con algo que es un poco más agresivo a priori o visual, parece más fácil lucharlo, pero con el tema de energía renovable sí que hay un punto que es como difícil justificar de cara al público que tú estés en contra, no de una energía que se supone que es más limpia o menos contaminante, como que queda muy mal decirlo, ¿sabes? En plan, no, los eólicos fatal, vamos a seguir aquí con los pantanitos. Pues sí, terrible, pero es que al final, yo qué sé, pues decías antes, en el caso de Galicia, Galicia exporta el 80% de la energía que produce a Madrid, ¿sabes? Es como, pues no sé, necesitan electricidad en Madrid, pues a lo mejor que se monten putos eólicos en Guadarrama, en vez de, yo qué sé, pero eso ni se plantea. No, pero es que, o sea, sinceramente creo que has dado en la clave, porque efectivamente las necesidades energéticas salen de donde salen. O sea, la necesidad está donde está, pero sale de donde sale la energía, ¿no? Y te estoy hablando, o sea, sé que tú estás en Galicia, pero en Castilla la Vieja, en Castilla y León, o sea, en Castilla, perdón, se está debatiendo, o sea, la gente se está empezando a plantear si realmente le sale más rentable seguir plantando patatas que montar un campo de placas solares. Claro. Esto es un debate que tiene la gente en mi pueblo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿a costa de quién? O sea, bueno, a costa de los de siempre para suplir las necesidades de los de siempre también, ¿no? Sí, es que al final aquí eso, con lo de las solares que decía la compa, también está siendo una invasión brutal. La verdad es que, bueno, yo en realidad participo en Ecologistas en Acción y la verdad es que cuando ha empezado a llegarnos o cuando hemos empezado a fijarnos sobre la cantidad de proyectos que solares que están llegando de fotovoltaica, es que además es otro, pues eso, es otro timo de la estampita. Las empresas que son las verdaderas creadoras son las grandes eléctricas de ayer y hoy, pero crean mogollón de empresas pantalla con las que crean pequeños proyectos para que encima tengan que tributar menos y tengan que entregar proyectos más sencillos, con menos requisitos. Y aparte, pues eso, sí es cierto que hay gente que ya se está planteando como que es más rentable plantar un huerto de solares, pero realmente es eso, es que al final, pero toda esta energía, ¿para qué? Si es que al final en España producimos más energía de la que consumimos, en Extremadura pues producimos el 1000% de la energía que consumimos, y al final esto es todo lo mismo. Al final la minería pues entra dentro de eso mismo, que sí, todo el mundo usamos teléfonos móviles y así, pero es que realmente no hay otra, no pretenden plantear una gestión no se pretende crear otro modelo diferente, sino simplemente pues continuar con la idea del crecimiento y apurando ya la máquina. Me parece muy simbólico y muy importante que de repente todas las empresas, mega empresas, estén apuntando el filón energético. O sea, claro. Es decir, no sé, ¿qué empresas están montando aquí? Pues mira, ahora mismo una empresa de estas de puertas giratorias de Rafa Nadal es la que tiene proyectados no sé cuántos parques fragmentados porque no se los han dejado hacer en uno solo. Quiero decir, ¿qué peña se quiere sacar dinero de esto? Pues la misma peña de siempre. Claro. Para acabar, nos gustaría conocer un poco un esbozo pequeño de en qué punto se encuentran vuestras luchas o las luchas en las que conocéis gente o participáis activamente desde el punto de vista legal. Y bueno, no sé si tenéis también pues un poco la capacidad de hacer un pequeño pronóstico de hacia dónde creéis que va esto en los casos concretos que conocéis, porque creo que, por ejemplo, en Extremadura, si no me equivoco, no sé si de forma estable, pero sí que se ha conseguido paralizar un poco el asunto, ¿no, Pepe? Sí, bueno, eso ahora mismo parece que está parado, pero bueno, la verdad es que también sabemos que las empresas de este ámbito juegan con los tiempos, saben jugar con los tiempos y saben medir a la sociedad para ver cuándo pueden avanzar y cuándo tienen como que retroceder, pero en principio es eso. Al final aquí hay un interés estratégico por parte de Europa y las empresas, sean unas, sean otras o sean las mismas con diferentes nombres, van a estar, bueno, pues eso, deseando de meterle mano para ser ellas quienes se lleven los fondos que van a posibilitar la minería. Por suerte, la verdad es que parece que va saliendo gente que va defendiendo en cada pueblo pues un poquito eso, una vida alternativa a este modelo de sostenibilidad digital que nos quieren vender al estilo de Silicon Valley, pero esperemos que todavía quede espacio para los pueblos en resistencia. ¿Y por vuestra parte, Paqui? Pues aquí ahora mismo estamos un poco con un aluvión. O sea, yo creo que hace 3 días, ahora habrá más, había 200 parques en toda Galicia pendientes de aprobación. O sea, todos los días salen parques nuevos, todos los días hay que leerse los proyectos, hacer alegaciones, esperar a que contesten las alegaciones, pedir moratorias. No sé, bueno, yo esto en vuestros curro. Tiempos libres. No, sí, de momento. Bueno, si me quieren pagar, pero no creo. Si alguien quiere, Soros, sabemos que nos estás escuchando, dale unos eurillos a la Paqui. Claro, pero esto es la pena, ¿no? Porque al final es verdad que es un curro que desde las administraciones se debería hacer, pero las administraciones normalmente están a favor de estos parques, entonces. Pues no es solo luchar contra la empresa, es incluso luchar contra el propio concello o el gobierno de ese concello No sé, para mí es una cuestión, yo no sé cuántos de estos parques se van a echar para adelante, seguramente muchos, porque no hay fuerza suficiente para pararlos todos, pero para mí es una cuestión de dignidad el decir, yo no sé, vivimos aquí, que venga una empresa de fuera pensando que por 4 duros se puede quedar este monte, da igual, o sea, aunque se lo acaben quedando, pero hay un punto de que eso no les puede salir fácil. ¿Sabes? El otro día me contaba un colega que se habían reunido con un directivo de una de estas empresas y que el pavo estaba diciendo que estaba como súper decepcionado porque les hacía muchísima ilusión venir aquí, querían quedarse muchos años, qué pena que no los acogieran bien, ¿sabes? Pues no, pues claro que no te acogen bien. Hombre, para mí ha esto llegado es sin una preguntar lucha... el señor este también, claro, yo no sé qué paja mental. Me da igual, tienen la pasta, lo acabarán haciendo, pero por lo menos que no tengan la sensación de que pueden llegar aquí y pueden hacer lo que quieran. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestras palabras, por el curro que hacéis, Paqui en Galicia y Pepe por Extremadura. Seguiremos pendientes de vuestras luchas y, como decimos siempre, los micros de Radio Vallecas siempre van a estar abiertos para vosotras, así que cuando queráis. Bueno. Muchas gracias, sí. Y bueno, pues a ver si seguimos hablando y seguís conociendo un poco de lo que pasa por estas tierras. Por supuesto, esperamos de hecho poder hacer ahí dos programas sobre el terreno. Mira, Judith ya me está mirando y asiente con la cabeza y estaría muy guapo desplazarnos por ahí también y conocernos en persona. Estamos cogiendo los micros y un portátil y metiéndolos en una mochila para hacer radio guerrilla, como dice Lorite. Ah, pues aquí en Extremadura tenéis un filón, yo creo, ¿eh? Aquí tenemos un centro social ocupado para cogeros cuando queráis. Pues no nos lo diga dos veces, Pepe. Además, sabemos que tenemos colegas en común por ahí y sí, un abrazo sí, muy pues, grande a los dos y mucho ánimo. Y ahora, Judith, ¿con qué vamos a despedir a nuestras invitadas? Pues bueno, dicho así, esto es algo que no había pensado. O sea, claro. Despedir, no despedir en plan capitalista, no, yo, decir hasta no luego. Ni mucho menos, pero hasta es verdad. Es verdad que, bueno, lo que sigue es un tema de los auténticos madrileños, de madrileñes, que son Il Pequeño y Calojero DP, useranos de pura cepa, y os vamos a pasar Pennybags, un single de 2020 editado en MG Knowledge. City regulate, no te cantes, take your place, noches jugando al game. Aquí no vale tu verdad, quilas a medias perdiendo la libertad. Mad City regulate, no te cantes, take your place, noches jugando al game. Aquí no vale tu verdad, quilas a medias perdiendo la libertad. Comiendo cheeseburger en ferro, viviendo la vida que quiero, solo falta más dinero, político al río directo. Manolo Blani de cemento, tú a lo tuyo, el mundo nuestro. Cambio solo mi yo por huesos. Fuck you. Le flipa el rollo que llevo. Dile fuck you. Si tu jefe es tu dueño. Dile fuck you. Míratelo, no culpes al cielo. Fuck. You're making money, money don't make me. Soy todo eso que sabes si no entiendes. Hace falta que calles si no vales. Volvió CNN como tu padre, estudiando en profundidad, ser mejor. Todo lo está matando esta puta ambición. Sinovis de Christian Dior, mis abuelas en el alma, ya que abajo atado todo. Yo en Aquila, aún con 20 niñas en primera fila. Raperos son fachas, pero dicen nigga. Bolas de hachís dentro de una barriga, porque un nuevo niño se aproxima. Son you ain't a killer, primo, ni que te llamase Corleone. Yo ando con leones, barrios calentones. De noche visiones, me pulo a risiones. Que van con bisontes, envidios, no los envidio. Guardo el aliño, dejo caer el guiño. Eran buenos siendo niños, síndrome Robinho. Buscan respuestas y no somos Yahoo. Todos callados como un tema tabú. Si hay competi, you lose, es por DJ Moose. Madrid Sur es mi school, cuando quieras un tour. Me paran dos guardias a caballo y yo vestido de polo. Odio a los de azul y a los picolos. Mad City regulate, no te cantes. Stay your place, noches jugando al game. Aquí no vale tu verdad. Quilas a medias perdiendo la libertad. Match it, regulate, no decantes, take your place, noches jugando al game. Aquí no vale tu verdad, quilas a medias perdiendo la libertad. Los Ángeles, 2019. Una nueva vida le espera en las colonias espaciales. Nos acercamos a la recta final del programa y volvemos a nuestra sección de hacking favorita, Los Ángeles 2019, con Alien aquí presente en La Villana, que viene a hablarnos de ransomware, ¿no? Porque ha habido otra leche a las instituciones digitales gubernamentales. ¿Qué ha pasado? Vamos a poner un poco en contexto, ¿no? Vale, bueno, en realidad yo traigo el tema aquí porque, bueno, os ha salido en las noticias que ha habido otro ataque también al ministerio de un ransomware, pero no es como que no es tampoco muy sorprendente en el sentido de que ha habido muchos ataques del estilo últimamente informáticos, ¿no? Y a mí me pasa que a veces me meto en las noticias y digo, joder, es para preocuparse, pero como que aprovechan de que los términos en general de ciberseguridad son poco conocidos o que nos suenan, pero no sabemos exactamente qué es, y entonces aprovechan un poco como para crear el caos y el pánico que les apetece tener en las noticias. Totalmente, o sea, es que ransomware suena... Suena muy chungo, ¿verdad? Suena como si fuese Galactus o algo así, o algún malo chungo de cómic. A ver, es muy chungo y de hecho es el peor enemigo que podemos tener los que nos dedicamos a defensa y monitorización informática. Pero bueno, no es el fin del mundo y bueno, hay muchos tipos de ataque en general y bueno, pues vengo aquí a hacer un pequeño manual para saber discernir un poco si están intentando manipularnos o es realmente algo preocupante. Claro. Hacemos un disclaimer al oyentariado, es peor que te monten una mina de litio al lado de casa a que te ataquen con un ransomware. Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo tengo un colega, de hecho, que trabaja en departamento de microinformática de un ministerio, que me dijo hace poco que tuvieron un ataque de un ransomware que estaban patas arriba, ¿no? Lo siguiente. Sí, la cosa es que, a ver, el ataque en sí es bastante dañino. Voy a explicar un poco por encima lo que es para dejarnos un poco de contexto y ya explico el por qué puede ser o no algo muy gordo. Uh-huh. Concretamente un ransomware viene básicamente de la cuestión de cifrado, que por eso lo de el ransom viene un poco de cosas aleatorias, tal. El ataque se basa en cifrar cosas y por lo tanto restringir acceso a las personas que legítimamente se supone que tienen acceso a esa parte. Vale. Y entonces, al mismo tiempo, también los atacantes, los hackers que han mandado eso, tienen ese acceso. Entonces, si lo secuestran. Si yo gestiono la web de Radio Vallecas, por ejemplo, y tengo acceso a todas las cuentas de las usuarias de la web, el ransomware, digamos, que me quita a mí el acceso y se lo daría a un hacker, a esa parte, ¿o no sería? Bueno, hay dos tipos. Hay uno en donde básicamente te cifra a ti ese acceso, es decir, tú no puedes acceder porque está como pasado por una contraseña que solo tienen ellos, uh-huh. Y otro que simplemente, o sea, lo destruye. Ponen un muro, vale, ya lo entiendo. O sea, ponen un muro en una zona de acceso que yo tengo, uh-huh. a una web o un programa. Ellos crean un muro al cual ellos solo tienen la llave para esto. Oye, sí. Tengo una duda técnica. ¿La contraseña, digamos, del administrador legítimo se mantiene? Es decir, ¿cómo superponen un cifrado al que ya existe? ¿O lo invalidan? ¿Lo cambian? Es curiosidad, ¿eh? Sí, no, es bastante buena pregunta, porque normalmente este tipo de ataque no es simplemente como se manda un virus y se queda todo mal, sino que lo que se hace es que es un proceso en donde se mete una especie de hacker en el sistema y entonces va obteniendo accesos, roba la contraseña de administración y tal, y una vez que está como en lo alto, es cuando desde ahí cambia todo y cifra. A veces se hace de forma automática porque las cosas no se han hecho bien, pero en general como que el objetivo es bloquear todo ese tipo de acceso, incluyendo el que tú has mencionado. Entonces, claro, el punto que hay hasta aquí es un secuestro. Como todo secuestro, pues se busca dinero. Entonces, es pues páganos en criptomonedas, normalmente, hablando del tema, y entonces pues te devolveremos el sistema o bueno, si en 3 días no nos das eso, pues lo destruimos todo o exfiltramos la información o depende del tipo de amenaza que tengan ellos. Uh-huh. También, yo que sé, es un tipo de ataque que no tiene ningún sentido contra entidades como Radio Vallecas, la cual nos destruyeron toda la página y todo lo que había y no le importó absolutamente a nadie de dentro del colectivo. O sea, se comentó un poco por encima de, oye, nos han hackeado la web, han reventado todo, pues nada. Ya no, contactar con algún informático que nos haga alguna nueva y hasta renovar el dominio. Más que un comentario, de verdad es una anécdota de mierda, pero en la serie esta americana de una tipa rubia que es de la CIA que se va al próximo... Ali McBeal. Ojalá, abogada, tío, muy buena soltera. Abogada, mejor persona. No, ¿sabéis de lo que os hablo? Es que se me ha ido el nombre por completo. La de IT Crowd. No, es una tipa de la CIA que está como en... que además ella es como... volar y encuentra como su calma cuando escucha jazz o música clásica, no me acuerdo, da igual, la serie da igual, el caso es que hablando del rescate, ¿no?, que se pide, uh-huh, esta tipa, que es de la CIA, cuidado, ojo, sí, resulta que le engañan por 4chan, ¿no?, y entonces le dicen como, descárgate este archivo y te daremos toda la información que quieres. Entonces una tipa de la CIA, de los Estados Unidos de América, se descarga el archivo, Seems legit, lo abre y efectivamente lo que ocurre en su ordenador es que le pone como, suelta la pasta, ¿sabes? Como, danos la guita y tal. Danos la panoja. Era solo esto. Ojalá tuviera el nombre de esta serie. Estoy convencida de que cualquier alma que nos esté escuchando sabe a qué serie me refiero. Menos yo. En realidad, lo de que aparezca un mensaje diciéndote no sé qué, es cierto. O sea, en el ransomware lo que te aparece, o sea, el ordenador normalmente se queda inactivo. No solo ordenadores, sino dispositivos de hospitales y cosas similares. Y si hay alguna pantalla, te sale el aviso con... O sea, solo puedes acceder al aviso de páganos aquí o a la mierda todo. Sí. Eso es cierto. Es el típico aviso de tenemos la pornografía con la que te estás masturbando. Sí, sí. Los hay más cutres y menos, pero... Había uno muy cutre antiguamente. Antiguamente, la gente que veía Localia, y este anuncio además está en YouTube. En YouTube está el anuncio, ¿vale? Durante las sesiones de porno que hacían de madrugada en Localia, de repente... ¿En qué se ha convertido este podcast? De repente... No, espera. De repente salía un heavy con música de... Tan, tan, tan, tan, y te decía, tú, deja de pelártela como un mono y cómprate lo último de los Judas Priest, tío. A cojones. No puedo. Era ransomware. Era ransomware. Increíble. Para que te comprases un CD de los Judas Priest. O sea, por un lado moralista, pero por otro lado promocionando la buena mierda. Bueno, por cierto... La serie a la que me refería es Homeland, perdón. Ah, es que son las 11 de la noche. Perdón. Sí, sí, es cierto. Yo tengo una pequeña duda y es, ¿cómo hay alguna manera de que el ransomware, o sea, de evitar ese tipo de ransomware, o sea, evitarlo cuando ya te ha pasado? Es decir, cuando a ti te sale el mensaje de, oye, danos, suelta la panoja, ¿hay algún tipo de manera de como de bloquear lo bloqueado o desbloquear lo bloqueado? Sí, efectivamente. De hecho, normalmente los que nos dedicamos a esto, lo primero que le decimos a los clientes que vienen con este problema es no pagues. Para empezar, déjanoslo a nosotros. También depende mucho de las buenas prácticas que tengan ellos de tecnología. O sea, tienen que tener, por ejemplo, backups, que es básicamente que tengan guardados de las bases de datos y los contenidos relativamente recientes. Depende de seguridad. Claro, copias de seguridad, pues no sé, al día, a la semana, al mes, depende del tipo de cliente que sea, ¿no? Entonces, pues eso también va a dar mucho cambio. Si tienen de hace 10 minutos de antes del ataque, pues simplemente pues a la mierda todo y ya está, ¿no? Pero por otro lado, pues precisamente para evitar eso existe un tipo de trabajo que se llama Incident Response, respuesta de incidentes, que básicamente se dedica a eso, que es como, bueno, pues voy a analizar concretamente con qué tipo de ataque se ha realizado esto a través de pues cosas internas del ordenador, ¿no? Pues con un forense de esos dispositivos, con un acceso remoto que no haya sido bloqueado, cualquier tipo de acceso, y entonces se intenta tirar un poquito a poco del hilo para ver si hay algo pues igual que hay cosas defectuosas en los programas legítimos, hay cosas defectuosas en el malware, ¿no? Entonces el trabajo de estas personas es buscar ese pequeño defecto que tenga el malware, el virus o lo que sea que lo haya causado, y entonces pues intentar recuperar por ahí. A veces, o sea, se puede recuperar, a veces no. Como ingeniería inversa de la ingeniería inversa. Así es. Y otra, otra pregunta. Por ejemplo, para el caso de Radio Vallecas, si fuese un colectivo al que le importase una mierda su página no web... No es porque haya pasado nunca. No. ¿Hay asociaciones o grupos a los que se pueda acudir en este caso si no, digamos, no tienes la capacidad de contratar a alguien que te saque de este aprieto? Porque, o sea, sí que puede ser que a lo mejor... O sea, no sé, pero imaginemos que estamos hablando de una página que tiene un crowdfunding alojado importante o para cualquier causa, ¿no? Que igual sí que puede tener consecuencias chungas que te cierran la página, te la hackeen. Pues es algo que me planteo muchas veces porque me preocupa mucho lo que comentas, ¿no? El precio normalmente de los servicios de seguridad y más aún de los que son para asistir en este tipo de situaciones son absurdamente caros, o sea, el precio es desorbitado. Entonces, pues claro, no es accesible a no ser que seas un superbanco o un superseguro o lo típico, ¿no? Que tengas mucha pasta. ¿Podemos tener una cifra aproximada? O sea, estoy hablando de orden de magnitud. Es que depende mucho del tipo porque hay como un análisis previo del tipo de ataque, entonces se puede decir, pues no, esto es una tontería, en dos clics lo tenemos, o vamos a necesitar una monitorización seguida, entonces depende un poco de eso, pero son cifras muy altas, de miles de pavos normalmente, o sea, no es baja de ahí, no es de como... varios miles, entiendo, sí, ¿no? Sí, no sí. Estamos hablando de 999. No, nunca, siempre es de varios miles, entonces, claro, es una imposibilidad. Lo que sí es de gente que se dedica a esto, a lo mejor pues gente forense, respuesta a incidentes y tal, que está en asociaciones, pero no, o sea, no conozco como una asociación concreta que se dedica a hacer esto, pero sí hay muchas asociaciones de seguridad informática que están acorde con el concepto de software libre y demás. De hecho, en Madrid tenemos Hack Madrid y hay otros por el estilo, Hacking desde Cero y Follow the White Rabbit, hay muchos de este estilo, ¿no? Y entonces pues siempre hay alguien dentro de esto grupos que está dispuesto a echar una manita en caso de que ocurra algo. No es lo mismo que un servicio de un equipo entero, pero sí, al menos pueden ayudar en un caso concreto. A mí me encantaría que hubiera una asociación. Si la hay, yo no la conozco, que nos lo digan. Alguien sea. Alien.net. No, alien. Pero seguro que nuestra, la nave. La comunidad que tenemos alrededor, seguro que alguien conoce a alguien o... Eso, alguien conoce a alguien. Así funciona todo en este programa. De alguien conoce a alguien. ¿De dónde salen todos los expertos y expertas invitadas que traemos? De esa fórmula. Claro, me interesa mucho porque me gustaría que este tipo de servicios, ¿no? De contrarrestar este tipo de ataque, no solo se facturaran a la super mega empresa, yo que sé, el Banco Santander, en base a lo gordo del ataque, sino de... Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos estirar. Quiero decir, igual esto a mi colega se lo apaño por 900 euros, pero tú que eres el Banco Santander, bueno, yo qué sé, o sea, igual no vale tanto, entrecomillado, este servicio, pero si me lo puedes pagar, ¿por qué no voy a estirar yo y a facturarte unos buenos de muchos de miles de euros? Y esto que planteas además sería un modelo redistributivo guapo, porque esta pequeña asociación a lo mejor que coge y al Estado o al Banco Santander le cobra una pasta... Luego puede decidir a lo mejor hacerle un precio colegui a una socio. Radio Vallecas. Tu radio de confianza. Yo tenía una pequeña pregunta y es desde un ministerio, por ejemplo, que le hackean o le meten un ransomware o cualquier tipo de malware, ¿no? O desde una empresa tocha o tal, si esa empresa o ese ministerio tiene un departamento propio de ciberseguridad, uh-huh. ¿Ese es el propio departamento que evita la movida o se contrata una empresa externa o...? Generalmente hay colaboraciones. Uh-huh. Cuando una empresa es muy grande suele tener su propio equipo de seguridad, tanto ofensivo, que es simulación de ataque, como de defensa, que es para monitorización y ver si ocurre algo y tal, pero siempre se apoyan cosas externas, entre otras cosas porque hay tantísimos hackers alrededor del mundo que están constantemente mandando ataques, tanto automáticos como enfocados, que generalmente es demasiado trabajo para un solo equipo y somos humanos, ¿no? A veces no llegamos a la creatividad que tiene esta gente, que yo he visto cosas espectaculares de hackers que dices, no se me hubiera ocurrido en mi vida. Entonces, pues siempre normalmente hay un apoyo de equipos externos, normalmente incluso de varias empresas y un equipo interno. Además, leyendo los decretos que saca el Estado en todo lo que tiene que ver con la tecnología, parece que andan bastante verdes en muchas cosas y no es de esperar que tengan a gente muy experta en esto. Claro, o sea... Solo leyendo el uso que hace de los decretos el Ministerio de Inteligencia Artificial e Innovación, ya nos podemos hacer una idea del departamento. Existe. O sea, se dan colaboraciones, es una manera extremadamente polite de decir, tampoco son tan buenos en realidad. Y que se están privatizando servicios, igual que pasa con todo. Sí, o sea, igual que pasa con la internet estatal, ¿no? Con toda la internet de las universidades públicas, de las administraciones y tal, que al final subcontratas a empresas privadas que te lleven todo este rollo, cuando hay departamentos pringados en la Universidad de Córdoba que tienen las herramientas para generarte una internet de booty para lo que necesitas, pero le vas a dar la pasta a la empresa de fuera, ¿no? De hecho, aquí quiero meter la cuña de que en Interferencias estamos haciendo una campaña junto a Exnet para cargarnos toda la movida de Microsoft y Google en cuestión educativa. Y de hecho estamos juntando a un montón de gente para hacer herramientas libres que se puedan utilizar en el entorno educativo. ¡Po, po, po! De hecho, tenemos un post-apocalipsis now en el que hablamos de esto, de hace no demasiado, finales del año pasado, no recuerdo el número del programa, pero recomendadísimo. De las escuelas. Así es. Un saludo a nuestro colaborador Javi Samo desde aquí. Y a Chopi, que nos contó todo el tema ahí desde Euskadi también, que le estaban dando caña. Sí. Uh-huh. Muy bien, joder, pues alguien, un montón de temazos hiper interesantes para variar siempre. Como siempre. En tu sección. No sé si te queda algo por ahí en el tintero que rascar. Bueno, me gustaría comentar que a veces las noticias cuando hablan de temas de ciberseguridad y de hacking, pues se flipan, gente que se flipa, ¿vale? Y no, entonces, pues... De verdad, no me lo puedo creer. Gente hablando de cosas de tecnología flipando. ¿Sabes? Gente hablando de cosas que no sabe, ¿no? Gente hablando. Es que vivimos en una sociedad. Esto es lo que dio. Iban a hacer este programa, básicamente. No, pero... Bueno, sigue, porfa, es que me está interesando mucho. No, simplemente comentar que antes de dejarnos llevar un poco por el pánico, que es verdad que muchas veces, incluso yo, mientras estoy de guardia o lo que sea, me dejo llevar por el pánico con cosas que me llegan, intentemos pensar fríamente que bueno, son cosas que pasan porque son las amenazas que hay en la época de la tecnología, pero que se van a aprovechar un poco de nuestro miedo, entonces aprovechemos para intentar mirarlo de una forma crítica e intentar también, pues, buscar este tipo de información, que no solo hay información técnica, sino que hay un montón de explicaciones por ahí. Entonces vamos a tomarlo con tranquilidad. Que sí, que hay muchos hackers rusos y muchos hackers chinos y muchos hackers de todas partes, pero vamos a tomárnoslo con tranquilidad y a intentar ser críticos con este tipo de noticias. La tecnología no es magia. Muchísimas gracias, Alien, por la sección, por todos estos vericuetos que hay detrás de esto del ransomware que ha salido hoy en las noticias atacando a nuestro querido y omnipotente Estado. Omnipotente, véase, entre comillas. Y pues nada, para despedir el programa de hoy, que ha sido, además, ha ido como una balsa de aceite, o sea, sin ningún tipo de problema. Judith. Las condiciones materiales, las condiciones de la precariedad. Materiales. No hay que centrarse en las políticas de la identidad, hay que centrarse en las condiciones materiales que permiten la realización de programas de radio en radios comunitarias. ¿Con qué tema nos vamos? Y nos despedimos ya y dejamos a esta gente que se vaya a dormir. Nos despedimos con un tema de la valenciana Kenia Rakail con Luna Key, producida por Lefty, que se llama Ribotril, un single del 2020. Con esto nos despedimos hasta dentro de 15 días, donde vamos a tener además un programón sobre utopías con Laila Martínez. Así que nada, con esto nos despedimos hasta dentro de 15 días desde Radio Vallecas en La Villana. Quiero verte ese puri que tú tienes. me tienen atrapada, me siento un futuro.